Radio Urantia presenta Diario del Éxito Espiritual, un programa dirigido por Sandra Carranza, donde te invitamos a escuchar frases, reflexiones, citas célebres y música de lo mejor para nuestra audiencia. Quédese con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Excelente? Quizás sí, quizás no, yo lo entiendo. ¿Sabes? Cuando le inyectamos amor a los problemas, vemos que todo poco a poco va tomando su lugar. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tenemos alguna situación caótica, en donde nada tiene sentido, en donde todo parece estar fuera de nuestro alcance, de nuestro control, y eso rebasa nuestras fuerzas y nos impide mirar más allá de lo que nos agobia. Sí, muchos pasamos por eso. Eso es normal, porque si no, esto no sería vida. Cuando nos sentimos perdidos o abrumados, en medio del caos, en medio del problema, de las dificultades, es ahí, justo ahí, donde debemos refugiarnos en nuestro interior y de la mejor manera conectarnos con nosotros mismos, llamarnos a la calma. Si quieres llorar, llora. Si quieres callar, calla. Pero, por sobre todo, inyéctale amor a esos momentos. Ámate, quiérete, consuélate. Inyéctate amor. Si nos colocamos el traje del amor, muchas virtudes vienen con él. Por lo general, la paciencia, la empatía, la compasión, las ganas de sumar y de aportar algo positivo son los acompañantes del amor. Y ante ellos todo comienza a ordenarse, a tomar sentido. Recuerda que nuestro entorno no es otra cosa que una proyección de cómo nos sentimos internamente. Sí, es verdad. Si nos sentimos mal, si nos sentimos deprimidos, decaídos, quizás porque tuvimos una noche de preocupación, una noche de insomnio, o quizás una noche de problemas. Obviamente al otro día te vas a sentir mal, agobiada, cansada, cansado. Sí, eso afecta de una u otra manera a nuestro diario vivir. Y luego creemos que nuestro entorno está mal y le echamos la culpa a uno, a otro y a otro. Pero no. nosotros somos los que proyectamos. Somos los que estamos proyectando lo que tenemos dentro hacia afuera. Pero si tienes por dentro cansancio, problemas, tristezas, melancolías, apegos, todo eso lo estás proyectando hacia afuera. ¿Y qué ven los demás en nosotros? Eso. El problema en ti. Al contrario, llénate de amor, llénate de paz. Descansa el tiempo que tienes que descansar, el tiempo que tu cuerpo necesita para descansar. Aliméntate bien y vas a ver que amaneces con esas energías. Cuando duermes bien, te levantas con ese ánimo de seguir adelante. Pero a todo eso, inyéctale amor a tu vida. Sí, inyéctale eso. Como está nuestra relación con nosotros mismos, eso es lo que proyectamos. De allí parte todo. Solo basta que cambiemos solo un poco nuestro trato hacia nosotros mismos. Aceptémonos tal cual somos. Ofrezcámonos amor. Y vamos a ver los cambios en nuestro exterior, en tu exterior, en mi exterior. Parece magia. Pero mientras más amor nos damos a nosotros mismos, lo que nos rodea se alinea cada vez más. Porque estamos dando lo mejor a los demás. Eso es una magia. Es una magia. Cuando tú tratas bien a las personas que te rodean, cuando das amor y das comprensión, es una magia de vida. ¿Sabes por qué? Porque das lo mejor de ti. Y eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que tu prójimo necesita, lo mejor de ti. ¿Sabes qué? Puedes tú decir, pero no se lo merecen. Es verdad, no se lo merecen. Quizás hay personas enfermas. Quizás cuántas penas habrán pasado que no saben canalizarlo. Pero ¿sabes qué? Esa persona egoísta, mala, envidiosa, es tu maestro. Sí, es tu maestro, porque de esa persona vas a aprender. De esa persona vamos a aprender. Vamos a aprender, ¿sabes qué? La tolerancia. Sí, ese valor que se está perdiendo hoy en día, la tolerancia. Vamos a poder sacarla a flote, porque debemos comprender y tolerar a las personas. Allá él, si no lo quiere entender o si cree que eres tonto o tonta, allá él. Pero tú, dentro de ti, vas a sacar ese amor que tienes por dentro y vas a ver cómo te vas a sentir de bien. Cada vez que pases por algún lugar que te gustó, que te encantó, bendícelo. Bendice a ese prójimo, a esa persona que está al lado tuyo. Bendice su interior. De esta manera das amor y asimismo recibes amor. Es verdad. Todas las cosas de esta manera se van alineando. Porque, ¿sabes qué? Porque estamos dando lo mejor a los demás. Así que por eso también recibimos lo mejor, porque la vida nos da lo mejor. Lo negativo parece alejarse, o al menos demostrarnos del porqué de su presencia, y así aprendemos. Se nos demuestran cosas que quizás no éramos capaces de ver, y en ese problema lo estamos viendo. Y lo vamos a tomar en cuenta para poner orden en esa parte de nuestra vida. Y un buen día, cuando no te des cuenta, ya no hay más caos, ya no hay más problemas. Ya hemos desenredado esa telaraña de inconformidad, esa telaraña de problemas, de disgustos. sin generar más nudos, sin generar más dolor. Y todo esto se convierte en una enseñanza, en una experiencia diaria, en una sabiduría, porque nada en la vida es por casualidad, no. Es por una causalidad. Todo tiene una causa y tiene un porqué. Porque de ese problema, porque de ese caos estás aprendiendo. Porque de ese problema y de ese caos estoy aprendiendo. Y de esa manera vamos a aprovechar para seguir en el camino que nos está conduciendo a la experiencia y a encontrar la verdad. Pero siempre, siempre, siempre poniendo el amor en todo lo que haces, en todo lo que digas y en todo lo que piensas. El amor es una palabra tan pequeña, pero siempre da mejores resultados. Donde ponemos el amor, ponemos luz. Donde ponemos el amor, ponemos calma. Donde ponemos el amor, ponemos orden. Donde ponemos el amor, ponemos la sanación. Sí, ponemos la sanación de tu interior. Y si pones la sanación en tu interior, vas a poner salud a tu cuerpo. Entendamos que el caos, el problema, no se puede ordenar desde otro problema. Revuelta. No podremos crear una realidad diferente. El problema y el caos no necesariamente es cuando las cosas están fuera de orden, sino cuando ese desorden nos afecta de manera negativa. ¿Sabes? Nuestra mente se especializa en generar caos y de esa manera nos desordena la vida. Pero hasta las pequeñas sacudidas son invitaciones a generar acciones y movilizar las energías, las vibraciones, para que nuestra vida sea más armónica y más placentera en el trayecto a recorrer. Lo primero que debemos tomar en cuenta al comenzar nuestro día, al comenzar tu día, al comenzar mi día, es que el pensamiento siempre debe ser positivo. Con tantas tareas por hacer, a veces es difícil andar con la sonrisa a flor de piel. Por supuesto, pero ¿qué sacamos con andar con la cara larga? Y terminamos complicándolo todo, cuando la intuición es siempre una buena opción para resolver problemas y encontrar el modo de hacer las cosas que más nos acomode. La felicidad no se puede comprar, no, no. Siempre tenemos que recordar que el dinero no compra la felicidad. Y que tener más cosas no necesariamente nos va a hacer felices o nos va a hacer la persona más exitosa. No, por eso debemos evitar ser seducidos por ideas que no son más que banales. Y es ahí que cuando quizás no obtenemos lo que queremos, cosas superficiales, o nuestros hijos no hacen lo que nosotros deseamos que hicieran, o nuestro negocio no salió como queríamos, entonces ahí viene el problema, porque no dejamos que todo siga su curso, porque queremos que todo salga como yo quiero que salga. Y no, las cosas tienen que salir como deben salir. Y de ahí, si no salió algo a tu gusto, a tu medida, entonces es el momento de tomar riendas en aquello para luego poder hacer los cambios necesarios para que todo salga a flote. Pero todo con una sonrisa, todo con amor, todo con paz, todo con tolerancia. Sin perder la cabeza, sin perder los sentidos, sin perder el horizonte, sin perder la guía, sin perder el objetivo. Por eso, cada vez que puedas, vuelve a poner tu vida en la senda hacia tus metas. Recuerda cada día cuáles son, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es tu objetivo. Recuérdalas día tras día y tenlas presente para que todo lo que hagas sea directamente direccionado a lo que tú quieres. Y claro, anima a toda la gente que te rodea, a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres, a los más pequeños y los más grandes, que deben seguir esos sueños y que si se presentan las dificultades hay que hacerles frente, pero con amor, con paciencia y gran tolerancia. Yo sé que controlar los pensamientos no es una tarea fácil. Cuando cierro mis ojos para buscar la paz, parece como si los pensamientos en ese momento se despertaran y empezaran a tomar vida propia. Giran y giran, van y vienen, determinando nuestro estado mental. Bueno, es preciso pensar en positivo y en un único pensamiento me voy a encontrar bien. Estoy bien, me siento bien, estoy buscando el sosiego, la paz interior produce bienestar. Es difícil, pero se aprende. No podremos ser amos y maestros de nuestros pensamientos el primer día que lo vamos a intentar. No, es imposible. Pero con la práctica y la práctica es solamente eso, cuestión de entrenamiento y de práctica, de cada día. Y así nos vamos acercando día tras día a conseguir los resultados apetecidos. No permitas que tus pensamientos negativos te tiranicen. No te sientas jamás víctima de tus propios pensamientos. Simplifica tu vida. Tú eliges, tú decides. No te dejes abrumar por las tareas autoimpuestas por una sociedad. Podemos sentirnos a todas horas con falta de tiempo para cumplir nuestra lista de quehaceres, o podamos elegir minimizar la lista y priorizar las exigencias. Únicamente realiza las tareas más importantes y cuando las hagas, disfrútalas para poder experimentar esa paz espiritual, ese amor que sentimos por dentro, que es tan importante para poder evitar tener una vida llena de problemas y desórdenes, con tantas actividades y quizás preocupaciones innecesarias. Dediquemos tiempo para cultivar la paz espiritual. Todos los días utilizamos más de 8 horas para ganar dinero, u otras 7 para descansar, y esto es si no son 6 o 5 horas para descansar. ¿No podemos encontrar 15 minutos para buscar paz espiritual? Solo 15 minutos diarios, 15 minutos para ti, para encontrarte contigo mismo, para encontrarme conmigo, con mi niño, con mi niña, para poder hablar y conectarme con mi ser, conectarme con mi yo superior, conectarme con la paz, la armonía y la tranquilidad. Solo 15 minutos. Día con día, y vas a ver cómo nos vamos a inundar de amor y paz espiritual. Aumentemos esa confianza. No nos critiquemos, no. Si nuestra autoestima depende de las opiniones de los demás, nunca vamos a encontrar la paz espiritual, mucho menos el amor. Debemos aprender a tener confianza en nosotros mismos, por nuestros propios actos, por nuestras propias ideas, por nuestro propio esfuerzo en conseguir nuestros deseos más íntimos. Esto no significa amarnos de una forma egocéntrica, no. Significa que nos valoramos y que confiamos en nuestras cualidades. Sé generoso y desinteresado con tus valores y tus buenos actos. Buscar la paz interior, el sosiego, no significa que tengas que tener una vida de ermitaño, de solitario, de no preocuparnos por los demás. No. La paz espiritual consiste en una actividad dinámica y contagiosa que irradiamos hacia los demás. Debemos sentir que nuestra paz espiritual depende del amor que damos a los demás. Y tenlo por seguro que si damos amor a los demás, nos estamos amando a nosotros. Me estoy amando, te estás amando. Y vamos a terminar con un día cansado, sí, pero satisfecho. Satisfecho porque ese día has dado todo de ti, porque has trabajado para Dios. Has amado a Dios, has amado la vida, has amado al amor. Evita la crítica. Si buscamos paz espiritual, no podemos estar continuamente valorando negativamente las acciones de los demás. No. Acepta los pensamientos y las acciones de los demás, aunque sean muy distintos a los tuyos, como una forma de enriquecimiento vital. Así, de manera progresiva, nuestro comportamiento y también nuestra intención se alejarán de conflictos innecesarios. Pero hay algo más importante aún. Una vez que seamos capaces de asociar el dominio de la serenidad, del amor, de la comprensión, a la capacidad de soportar como compañía de nuestra soledad sin dramas, sin escaparnos de nosotros mismos, sin provocar ruidos ajenos con nuestros miedos, entonces tendremos el terreno ganado. He aquí unas frases para pensar. La paz no es la ausencia de la guerra. La paz es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Y finalmente, debo decirte algo. Cada día es un regalo. Vívelo así, como un regalo. Pues el amor que sienten por ti es una bendición. No todo el mundo es capaz de darlo. En lo personal, me gusta creer que las personas somos de amor, somos de luz, somos de bendición, capaces de dar y recibir alegría los unos a los otros. Eso me gusta pensar. Y me gusta creer que el amor que entrego es recibido con el mismo valor con el que lo he regalado. Y siempre recuerda esta frase: no vayas hacia su tormenta, atráelos hacia tu paz. Bendecidos todos, los amo. Thank you. Amigas, despedimos el programa. Felicidades.